Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos ustedes. Un saludo cordial de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Como siempre, esperamos que disfrute la programación que le tenemos preparada. Mire, vamos a abordar el tema de Braille, que es la forma en que las personas con discapacidad visual pueden leer y aprender, con Vladimir Cocoletzi. También tocaremos un tema muy delicado como lo es el suicidio, y Roberto Serrano lo preparó. Además, la historia para reflexionar, que se llama El secreto del éxito. E iniciamos el programa con las notas internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comparten para estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Adelante. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Justo en este momento, cientos de millones de personas están respirando aire letal en China. Ai Weiwei, el artista disidente chino, comentó acerca de una de las peores contaminaciones registradas en la historia en China. Me sentí muy impotente y lo único que podía hacer era encontrar una manera de expresarlo. Compré la máscara de gas y me la puse en la cara para enviar dos mensajes. Uno era que la gente supiera cómo es la asquerosa situación en Beijing. El segundo era decir que cada persona tiene la capacidad de salvarse a sí misma. A su vez, las salas de atención respiratoria de los hospitales de Beijing han sido abarrotadas. El Hospital para Niños de Beijing informó que un tercio de sus pacientes externos sufrían infecciones de las vías respiratorias. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Después que el gobierno de Venezuela informara que el presidente Hugo Chávez firmó en Cuba un decreto para designar al ex vicepresidente Elías Jagua como nuevo canciller, el ex candidato presidencial opositor, Enrique Capriles, exigió la presencia del mandatario. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció 23 órdenes ejecutivas para endurecer el control de armas. Una medida tomada a raíz del tiroteo en una escuela de Connecticut, en donde fallecieron 26 personas. El pasado lunes entró en vigor la reforma migratoria en Cuba, que permite a los ciudadanos viajar al exterior sin el permiso especial de salida vigente desde hace 52 años. No obstante, siguen requiriendo permiso para viajar dirigentes y profesionales de sectores clave, así como deportistas de alto rendimiento, entrenadores o militares, a fin de impedir la fuga de cerebros. Caos en el mundo ante intensas nevadas. Por ejemplo, en Rusia se elevó a 170 la cifra de muertos por las bajas temperaturas. En las últimas horas del termómetro ha descendido hasta 30 grados bajo cero. Por otra parte, las nevadas en Japón han dejado un muerto y 900 heridos. Cerca de 100.000 personas permanecen varadas por la cancelación de 700 vuelos. En España, una empresa desarrolla un nuevo tipo de envases y embalajes plásticos para ampliar la vida útil de los alimentos que se comercializan en centros comerciales. Ciencia y tecnología. La red social Facebook presentó una nueva aplicación que les permitirá a los usuarios realizar filtrado de contenido y búsqueda de contactos, publicaciones, fotografías y videos dentro de la red social. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, aseguró que el nuevo servicio permitirá a los usuarios hacer un mejor uso de la red social al poder hacer búsquedas por lugares, temas o ubicaciones geográficas. Investigadores de Nueva Zelanda y Reino Unido aseguran que el consumo de comida rápida, 3 veces por semana, podría ocasionar enfermedades como asma y rinitis en niños y adolescentes. Los especialistas explicaron que los altos niveles de ácidos saturados que contienen afectan el sistema inmune. Un grupo de astrónomos identificó la galaxia en espiral más grande del universo. Se ubica a 212 millones de años luz de la Tierra. Su tamaño supera 5 veces a la Vía Láctea, ya que mide 522 mil años luz de un extremo al otro. Los científicos pudieron ubicarla al analizar los datos enviados por el satélite Galex. Deportes. El ex técnico de Barcelona, Pep Guardiola, sucederá a Jupp Heynckes al frente del Bayern Múnich la próxima temporada, informaron hoy fuentes del club bávaro. Guardiola le relevará, apuntalado en su reputación de técnico exitoso, con su récord de títulos al frente del Barcelona. Quedaron definidas las finales de conferencia en la NFL. En la Nacional, por primera ocasión en la historia, los 49 de San Francisco enfrentarán a los Halcones de Atlanta por el pase al Super Bowl. En la Conferencia Americana, tal como sucedió el año pasado, los Cuervos de Baltimore se medirán a los Patriotas de Nueva Inglaterra. La Asociación de Tenistas Profesionales confirmó que Rafael Nadal volverá a las canchas el próximo mes de febrero durante el Abierto de Brasil. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Sabe usted qué es el braille? Si no es así, nuestro compañero Vladimir Cocoletzi nos trae la siguiente entrevista con el tema. Adelante. Buen día, amigos. Estamos con la licenciada Mari Carmen Marillas, quien es experta en el tema de braille. Licenciada, usted... ¿Qué aspectos usted tiene en relación al tema del braille, o sea, su trabajo que usted realiza? Sí, buenos días. Soy licenciada en educación especial. Doy clases en un centro de atención múltiple a niños con discapacidad. Y por la tarde me desempeño como académica catedrática de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tengo esa materia, la de personas con problemas con discapacidad visual, personas con problemas de aprendizaje, en fin, diferentes asignaturas que se están impartiendo. ¿En qué consiste el sistema de lectura braille o el sistema de lectoescritura del sistema braille? Sí, es un sistema en relieve que, bueno, viene desde fines del siglo XIX. Fue un surgimiento curioso en Francia, precisamente, quien primero hizo, digamos, una invención en relación a esto fue el general Charles Barbier. Él le llamó Código de Escritura Nocturna y lo presentó a la entonces Escuela para Ciegos de París. En esa escuela estaba estudiando Luis Braille, con 14 años de edad, y él, al conocerlo, bueno, pues se profundizó, digamos, en su estudio para mejorarlo, para convertir el sistema braille en lo que conocemos ahora. Es un punto generador que consta de 2 puntos de base por 3 de altura. Son 6 puntos los que, en relieve, los que salen de ese punto generador, y bueno, de ahí se forman 63 caracteres y más para dar base a todo lo que es el alfabeto, números, signos matemáticos, signos ortográficos, incluso la música, los pentagramas y demás. También existe la musicografía en braille para que las personas con discapacidad visual puedan accesar, pues, a todo lo que de repente pareciera solo visual. El tacto sensible de los dedos índices, sobre todo, es el que nos ayuda a poder descifrar todos esos signos. ¿Qué función tiene la regleta y el punzón dentro del sistema de lectura braille? Son instrumentos que se utilizan, digamos, de manera cotidiana y sobre todo que tienen el gran uso en lo que es educación básica con los chicos que están comenzando a accesar a la lectoescritura. Y bueno, pues precisamente es la regleta el instrumento en donde se generan estos puntos en relieve que le comento, este signo generador. El punzón es una especie de clavito, por decirlo así, precisamente el nombre de punzón, porque es el que hace el relieve al cortar, digamos, un poquito la hoja. Y la regleta, bueno, pues tiene los cuadratines en donde se diseña, digamos, cada una de las letras que se van a escribir. ¿Existe alguna diferencia en cuanto al sistema de lectoescritura entre país, por ejemplo, de México, Estados Unidos o algún otro país, de Europa, por ejemplo? Si la base de las letras, digamos, el alfabeto, es básicamente el mismo, pero ya en lo que refiere a algunos otros signos, como el punto y coma, los paréntesis, incluso los acentos, en fin, sí hay una diferencia. No es lo mismo leer el braille en español a leer braille en inglés o a leer incluso el braille en francés, ¿no? Ellos utilizan acentos, por ejemplo, que nosotros no utilizamos. Y bueno, sí hay cierta diferencia. ¿En qué aspectos debería ser más tomado este tipo de lenguaje, por decir, señalamientos de tipo urbano o, por ejemplo, en la Ciudad de México los metros tienen sistema de lectoescritura braille, pero en provincia casi no se toma en cuenta este tipo de sistema, o por ejemplo, en los billetes o en qué otro tipo de lugar se podría aplicar? Sí, como bien menciona y tiene razón, el señalamiento urbano es algo importantísimo, ¿no? El nombre de las calles, por ejemplo, el nombre de las oficinas importantes, incluso dentro de las mismas instituciones. Se estila que, por ejemplo, la dirección esté marcada, ¿no? Con su nombre, la cafetería, los baños para damas, en fin. Toda esa señalización dentro de una institución, un hospital, por ejemplo, una escuela, debería de existir también en braille. Además, por ejemplo, de los restaurantes, ofrecen siempre cartas al público. Entonces, bueno, debería de haber también cartas en braille y, bueno, muchas otras señalizaciones para ciegos. Además del braille, el propio desplazamiento que tenemos nosotros en la vía pública, bueno, debería de ser señalizado también con lo que se le llama cordón guía para el bastón y demás. Tlaxcala, en México, existen leyes que refieren a eso, que tanto las instituciones públicas como privadas que ofrezcan algún servicio deben de prever las adecuaciones físicas, arquitectónicas y, claro, de señalización para las personas con discapacidad. Estamos con la licenciada Mari Carmen Marillas. En un momento regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos con la licenciada Mari Carmen Marillas, quien nos está hablando del tema del braille. Licenciada, ¿cuál es lo más correcto de mencionar? ¿Ciegos, invidentes o hay una denominación especial para esto o no hay ningún problema en llamarlo de una o de otra manera? Ambos términos son correctos, tanto ciego como invidente, ¿no? Siempre y cuando, bueno, el ciego no lo utilices con una connotación de desprecio, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Ambos son válidos y, bueno, para las personas que tienen dificultades visuales, pero sí logran ver algo, el término correcto es personas con baja visión. ¿En qué otros aspectos se puede favorecer esta inclusión del sistema braille? Por ejemplo, en las escuelas, ¿Es necesario que un niño invidente o ciego esté incluido en una primaria de aprendizaje normal, digamos, o es necesario que asista a una escuela de educación especial o especial para débiles visuales o ciegos? ¿Qué se podría hacer en ese aspecto? Todos los chicos con discapacidad visual, ya sean de baja visión o ciegos, deben de estar en escuelas regulares. Aquí lo que se tiene que hacer para que tengan ellos una formación adecuada es que en contraturno les atienda un especialista del área. Y bueno, que este especialista también ayude al maestro regular a hacer las adecuaciones pertinentes al caso. Es importante, bueno, que los chicos convivan en ambientes convencionales, porque bueno, nuestra vida se desarrolla así, dentro del mundo. Y si nos aíslan en escuelas especiales, no vamos a desarrollar todas las habilidades o todo el potencial que se puede tener. Por eso la ayuda del especialista en contraturno, para ya dar temas específicos como lo que es la lectoescritura en braille, el uso del ábaco, el uso también de la tecnología, porque bueno, el braille es un elemento indispensable, no se duda. Pero bueno, ya la tecnología ahorita nos da la posibilidad, por ejemplo, de manejar computadoras, de accesar al internet y a muchas aplicaciones que tiene la tecnología, teléfonos celulares, en fin, hay mucha tecnología parlante. Y bueno, esto es lo que el especialista debe de estar apoyando, guiando tanto al alumno como a sus profesores y a los padres de familia. Por último, paralelo al sistema Braille o de manera complementaria, existe también lo que es el ábaco de Cranmer, me parece. ¿Cuáles son las características de este ábaco y cómo es que lo utilizan las personas débiles visuales? Sí, el ábaco fue inventado en Japón y fue un invento que en un inicio no era especialmente para personas con discapacidad visual. Lo utilizaba la gente convencional, pues, para hacer cálculos matemáticos. Sin embargo, hace algún tiempo fue adaptado y también utilizado por las personas ciegas, ya que está muy, muy organizada la tablilla con las cuentas. Cada columna tiene 9 cuentas. Bueno, sería un procedimiento largo, largo de explicar, ¿no? Pero bueno, en cada columna está lo que es el valor posicional de unidades, centenas y demás. Y bueno, y aquí en este ábaco nosotros podemos hacer desde sumas y restas pequeñitas hasta ecuaciones algebraicas o, por ejemplo, raíz cuadrada, en fin. Es un instrumento importante para nosotros y que los chicos de educación básica, bueno, deben conocer, y los maestros especialistas, bueno, están obligados a utilizar. Muchas gracias por toda esta información valiosa que es importante retomar y que tengamos en cuenta para nuestra sociedad, que muchas veces estamos excluyendo este tipo de personas en las maneras de hacer las cosas. Muchas gracias, licenciada. No, al contrario, gracias a ustedes. Para Sonido de la Esperanza, Vladimir Cocoletti. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra invitada, la licenciada Mari Carmen Varillas, por aportarnos esta información. Entonces, las personas con discapacidad visual leen por medio del tacto. El primer registro conocido de un sistema similar fue a comienzos del siglo XVI, al tener la idea de grabar las letras sobre madera. Posteriormente se realizaron con tipos movibles de plomo para el mismo objetivo, además de que hubo intentos similares hasta que se logró grabar en papel. Y Luis Braille inventó el sistema de lectura por medio del tacto, que consistía en puntos con un verdadero alfabeto. Para leer van de izquierda a derecha y leen cerca de 104 a 125 palabras por minuto, pero algunos han logrado leer 250 palabras por minuto, utilizando ambas manos. No hay duda de que este método ayuda a millones de personas con discapacidad visual y que gracias a este invento pueden conocer, aprender, estudiar, leer y hacer diferentes actividades que sin este lenguaje sería muy complicado. Regresamos después de la pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com.

un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Pasemos sin miedo. El suicidio, una palabra muy fuerte que no quisiéramos escuchar. Roberto Serrano nos trae la siguiente nota. Adelante. Muy bien, pues les agradecemos a todos que sigan en sintonía con nosotros. El día de hoy nuevamente nos acompaña la doctora Maricela Amir, que es psicoterapeuta y psicoanalista. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema triste, difícil, y que pues en algún momento, bueno, hemos oído hablar de él o que nos ha llegado a tocar alguna amistad, algún conocido, y es acerca de el suicidio. Maricela, desde el punto de vista científico, humano, ¿cómo debemos nosotros de tocar este tema del suicidio? Bueno, yo creo que la ciencia, la ley, siempre debe estar al servicio del ser humano y no al revés. Entonces yo tocaría este tema desde lo profundamente humano, en el sentido de que puede ser que al hablar de suicidas o de suicidio estemos etiquetando a un ser humano, que la ciencia lo hace como un mapa que te guía para que no te pierdas en una selva de lugares desconocidos en la psique humana, pero que al hablar de ello el científico debe decodificar su lenguaje científico. Yo les digo a mis alumnos, tenemos que hablarles en español a la gente, no en científico. Entonces, a mí me gustaría abordar este tema para empezar, entendiendo que la persona que efectúa un acto suicida es un ser humano profundamente dañado, lastimado, confundido y lleno de dolor. Y que para realizar un acto tan extremo como quitarse la vida, en realidad lo que quiere quitarse ese ser humano confundido y lleno de dolor es el sufrimiento, que llega un momento en que lo siente insoportable. Tiene su propia lógica. Ahora bien, para que una persona llegue a suicidarse, pues científicamente tiene que tener no solo una depresión neurótica. Los seres humanos podemos estar tristes. Si la tristeza va más allá y se convierte en depresión, en donde hay apatía, no hay ganas, no hay energía de trabajar, de vivir, de amar, de salir, hasta un espectro amplio como podría ser desde la tristeza a la melancolía, que eso es lo que sufre el suicida, y hay una sensación de que ya no hay remedio, de que no hay salida, y espiritualmente, los guías espirituales lo llamarían una falsa puerta a la que se recurre. ¿Por qué falsa puerta a nivel espiritual? Porque si a nivel espiritual la gente espiritual supone que venimos aquí a resolver precisamente esas confusiones mentales y emocionales que nos aquejan para llegar a la santidad o a la iluminación, dependiendo de Occidente o de Oriente, quienes estén hablando espiritualmente del tema, científicamente sabemos que para que una persona se suicide tiene que ser un enfermo mental grave, gravemente confundido, que no está triste, está profundamente melancólico, que ya no tiene ganas de bañarse, ni de comer, ni de nada, que se siente desahuciado y que mentalmente está totalmente confundido, y que entonces efectúa este acto queriendo eliminar el dolor, no la vida, pero la vida se la llevan entre las patas. ¿Cómo podemos ayudar, Marisela, o qué nos quiere decir una persona con tendencia suicida? Mira, hay dos tipos de suicidas. El que amenaza, el que deja rastro, el que deja papeles, el que llora, grita y dice me voy a suicidar, y que más bien parece una cosa histérica, teatral, puede ser que mientras lo hable, lo amenace y lo diga, no lo haga. Aunque también llega un momento en que sí lo puede realizar, si sobre todo no entiende la gente que está a su alrededor que él está sufriendo mucho. Lo primero que hay que hacer es darle una atención médica, si fuese necesario, indispensable, psiquiátrica, para que el nivel de ansiedad y de confusión mental le permita a la persona, al paralelo, estar en psicoanálisis o estar en una atención dinámica donde él entienda, conozca su historia, su dolor, su confusión mental, y que la psiquiatría o el medicamento solo sea un apoyo transicional para que la angustia y la ansiedad que sobrepasa a esta persona mitigue y pueda empezar a entender y a conocer su historia para trascenderla. La psiquiatría de los psicofármacos no resuelve, ayuda a bajar estos montantes tan enormes de angustia, de ansiedad, de confusionales, incluso brotes psicóticos en donde pierden el contacto con la realidad externa e interna, se les revuelve lo de adentro con lo de afuera, y pueden ver elefantes rosas en el periférico, y cada vez vemos más enfermos mentales en este mundo en el que estamos viviendo, en donde el ser humano se está cosificando, está siendo un objeto y no un sujeto de su propia existencia, y donde cada vez más los niños son menos atendidos, menos amados. Entonces, yo les recomendaría, yo creo mucho en la medicina preventiva, Roberto. Si ayudas a una persona que está teniendo ideas suicidas, fantasías suicidas, que busque inmediatamente ayuda. MTV, nueva dinastía Tang. cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. En este caso, doctora, si nosotros, bueno, sabemos que perdimos a un ser querido porque se suicidó, ¿qué nos aconseja? También inmediatamente buscar ayuda profesional, porque produce el suicida, con toda su rabia con que lo hace, culpa en los demás que están a su alrededor, ¿no? Logra, entre comillas, su objetivo de hacernos sentir culpables. Y bueno, sabemos que somos responsables y que tendremos que respondernos ciertas preguntas que el suicida con su acto provoca que hagamos consciente algunos aspectos de nuestra relación con ellos, en los que a lo mejor sí fuimos responsables y ni siquiera nos imaginamos, de la parte oscura e inconsciente nuestra, ¿no? Una madre que regala a su hijo, o una madre que lo deja 9 años para que le salven la vida y luego lo quiere recuperar y se da cuenta que el hijo ya está confundido, ya no sabe por qué mi mamá me abandonó. El niño siempre va a echarse la culpa de lo que le sucede y de lo que hacen los padres, precisamente para preservar inconscientemente al padre que quisiera que lo amara hasta para sobrevivir. Entonces, sí es importante que los familiares de una persona que se suicidó tomen apoyo psicológico, hagan un trabajo del duelo, del luto, y lo resuelvan, porque produce mucho daño consciente e inconsciente no trabajarlo. O sea, luego mucho sentido de culpa, ¿no? Como lo comento. El sentido de culpa, si no se trabaja, se convierte en un cáncer, se convierte en un ataque cardíaco, porque es inconsciente y se pone en el cuerpo, aunque la gente no lo tenga consciente. Mucha gente que se murió en el terremoto y que sus familiares quedaron sintiéndose culpables, como la culpa del sobreviviente, muchos de ellos murieron de un ataque al corazón a los meses, sin relacionarlo la gente con lo que sucedió en el terremoto, por ejemplo, del 85, del 79, ¿no? Entonces sí es muy importante trabajar un luto, un duelo de una pérdida tan dolorosa, para que no se enquiste, para que no se haga un luto, un duelo crónico, enfermo, y que te lleva a la muerte. Pues sí, es una carga muy pesada. Es muy pesada, pero además tal vez el suicida sea el portavoz de la parte enferma de los demás integrantes de la familia y que no lo hicieron consciente. Y también sea el regalo para la familia el que digan, bueno, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar y vamos a ver qué está pasándonos, ¿no? Para que hayamos tenido que perder un miembro de la familia de esa manera tan dramática, escandalosa, dolorosa para él y para toda la familia, ¿no? Porque generalmente la persona enferma es como el chivo expiatorio de la familia. Es como el bote de basura en el que todos echamos lo que no queremos ver en nosotros. Y en ese sentido, la gente, por eso que cuando algún paciente llega a tratamiento psicoanalítico con nosotros, pues Sí, parece el más enfermo afuera, pero es el más sano, porque es el que más conciencia de enfermedad tiene. Y el que tiene conciencia de enfermedad puede atacar la enfermedad, puede atender la enfermedad y puede a lo mejor resolver a tiempo la enfermedad. Pero el que nada debe, nada teme, ni se entera, pues lo convierte a veces en cáncer. Si son personas que están lastimadas por la pareja, por la relación marital, muchos años, por el papá, y son mujeres, pues hacen cáncer de mama o cáncer uterino, en fin, ¿no? Lo que no podemos sanar mentalmente y emocionalmente, el cuerpo es como el cuaderno en el que esto se escribe, se inscribe y se enferma. Entonces, por eso la salud mental tiene un costo tan alto en la población mundial. Porque como es muy abstracto, es sutil, no se atiende. Además, es como vas a atender si tú naces en una familia disfuncional. La disfunción la vives, ¿cómo vives tú tu piel? ¿Cuándo te acuerdas de tu piel? Hasta que te quemas o te lastimas. Cortas y dices, ¡ah! Y es el órgano más importante que tenemos para protegernos de infecciones y de, ¿no? Entonces, la salud mental, pues, en una persona enferma es asintónica. Está acostumbrada a vivir con ella. Y ni siquiera sospecha que hay otra manera de vivirla. Pero la sufre. Y el deterioro, pues, empieza a devastar familia, trabajo, relaciones, y empieza la persona a suicida a aislarse y a sentirse impotente, incapaz. Sí, hasta el suicidio, ¿no? Muy bien, doctora, pues le agradecemos muchísimo nuevamente el que ha estado con nosotros, y pues nuestra invitación es, si usted tiene, usted que nos escucha, tiene alguna tendencia de depresión, de abandono, y esta de tendencia de suicidio, pues recomendamos que se acerque con algún profesionista, al cual con mucho gusto le ayudará. Si no, nos puede contactar y con mucho gusto le podemos dar los datos de la doctora Marisela Mira, a la cual agradecemos el que nos haya dado la entrevista. Muchas gracias, doctora. Gracias, Rubén. Gracias a nuestra invitada Marisela Mir por compartir sus comentarios. Y bueno, el suicidio es un acto deliberado de quitarse la vida. Es un pensamiento distorsionado que acompañan a las personas deprimidas y que opaca la capacidad de juicio. Generalmente es un escape de las situaciones de vida que no pueden manejar. Pero la situación no solo afecta a la persona que lo comete. Estar atentos a los síntomas es básico, y buscar ayuda profesional de forma inmediata también lo es, porque si no había pensado en el suicidio, puede evolucionar hacia este. Busque los signos que generalmente se ven en los comportamientos de estas personas, como los trastornos bipolares, límites de la personalidad, depresión, esquizofrenia o dependencia del alcohol o drogas. Recordar que existen situaciones difíciles de vez en cuando, pero si se centra, las situaciones se terminan superando y se es capaz de ver los problemas desde otra perspectiva y de encontrar la manera de seguir hacia adelante con determinación. Según la Organización Mundial de la Salud, calcula que cada año se cometen alrededor de 900.000 suicidios. Esto significa una muerte cada 40 segundos y se encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años. Regresamos después de la siguiente pausa. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Thank you. días en los que la vida se llena de porqués. La esperanza se preocupa por quererlos resolver. Desconfías de la gente, del amor, y piensas que no es posible que se sufra más que tú. Y esos días tú te rindes mundo en torno a ti, para no sentir el miedo del valor que no se ve, y te sientes tan perdida que ya no puedes más sin la fuerza que te da la vida. Busca una salida, mañana que cure las heridas que hay dentro de ti. Lucha por vivir con ese valor que no se ve. Cierra, otra puerta se abrirá. Lo que en realidad importa es no renunciar jamás, pues tal vez estés a un solo paso. Busca una salida, un mañana que dé una nueva vida. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual. por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. A ponernos cómodos para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar sobre el dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, y les vamos a compartir un ejemplo de ello. Se titula El secreto del éxito. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Corrían los años 50, mientras Agustín, un hombre de 40 y tantos años, dedicaba sus días a ser el portero de un bar en las afueras de la ciudad. Se pasaba el día sentado en un taburete a la entrada de una vieja pero hermosa casona de piedra, ampliamente conocida por forasteros y lugareños. Eran pocas las veces que lo llamaban para encargarse de algún cliente fresco que trataba de irse sin pagar o de algún borracho belicoso que fuera problemático. Por lo general, sus jornadas tendían a ser tranquilas. Un día ocurrió un incidente fatal. Una mujer, la señora Rivera, amanece muerta en su alcoba y su hijo mayor, que llegó de la capital, se hizo cargo del negocio donde él laboraba. El joven veinteañero, recién graduado de la Escuela de Negocios de una reconocida universidad, decidió convertir el legado de su madre en una empresa altamente rentable. Al día siguiente, comenzaron los cambios para reducir los costos y ampliar el margen de ganancias. Y fue, en efecto, cuando dedujo que por el sueldo que devenga el portero, era factible asignar nuevas tareas. Así que decidió tener una conversación con él. Don Agustín, acérquese, por favor. Mande, patrón. Respondió el hombre, a sabiendas que la continuidad de su empleo pasaba por agradar a su nuevo empleador. Verá, a partir de hoy, aparte de sus tareas como portero, voy a necesitar que me pase por escrito un informe diario con el inventario de la bodega de licores y las ventas del día, así como un informe de novedades, si las hubiere. Patroncito, el detalle está en que yo no sé leer ni escribir. Esto nunca fue un problema para su difunta madre. Entiendo, pero lo lamento mucho. En este caso vamos a tener que prescindir de sus servicios. Esa tarde, Agustín, después de ahogar la rabia que le producía su mala suerte, se enfrentó a la realidad de encontrarse desempleado. Posición difícil para un hombre de su edad y peor, siendo analfabeta. Pero una idea le llegó al fin. Tenía unas herramientas guardadas para trabajar y su padre le había enseñado algo de albañilería, de plomería y de carpintería. Agustín se dice a sí mismo: ofreceré mis servicios haciendo reparaciones para la gente del pueblo. Al día siguiente, puso un anuncio en la bodega del pueblo y consiguió un par de trabajos que le permitieron salir adelante la primera semana. Una mañana, un vecino toca a su puerta para pedirle prestado un martillo. Agustín contestó: bien, pero necesito que me lo regrese esta misma tarde, pues lo necesito para trabajar. El martillo me sigue haciendo falta. Si me lo vende, yo le pagaría lo suficiente para que se compre uno nuevo. Pero tengo que viajar 2 días en mula para ir a comprar el martillo y regresar. Es decir, que pasaría 2 días sin trabajar. No se preocupe, yo le pago los gastos del viaje. Así acordaron, y Agustín partió a la ferretería más cercana que se encontraba a 3 pueblos del suyo. A un cierto punto, la voz se regó por el pueblo, y la gente se aparecía a su puerta a comprarle herramientas. Él acumulaba varios pedidos para hacer menos viajes. Con el tiempo fue acumulando cierta ganancia y siguiendo el consejo del dueño de la ferretería, comenzó a comprar algunas herramientas adicionales a las que le pedían. Así, cuando se las pedían, ya las tenía a la mano y se podía ahorrar el viaje. En un par de años, tuvo que alquilar un galpón para poder almacenar las herramientas, y que luego se convirtió en la primera ferretería del pueblo. Al cabo de 10 años, Agustín poseía una cadena de ferreterías distribuidas por los rincones más recónditos de la región, lo que permitió a esos pueblos rurales, incluyendo al propio, dar un salto tecnológico que trajo beneficios para la mayoría de los moradores de la zona. Fue así como, de vuelta en el pueblo, el alcalde decidió recibirlo con honores y entregarle las llaves de la ciudad, nombrándolo hijo ilustre de San Andrés. En la ceremonia, la multitud aclamaba por unas palabras del homenajeado. Puesto que no sabía leer ni escribir, Agustín decidió disculparse, a lo que el alcalde le conminó. Caramba, si hizo todo esto sin saber leer y escribir, ¿qué hubiera sido de usted si no fuera analfabeta? A lo que pensó Agustín como respuesta. Portero de un bar. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este relato viene a comprobarnos que no hay mal que por bien no venga. Este señor, al perder su empleo de portero, a pesar de no saber leer ni escribir, espontáneamente decidió proporcionar un servicio que otros necesitaban y simplemente lo hizo utilizando el sentido común, sin saber que eso lo iba a llevar al éxito total de un negocio que ayudó positivamente al desarrollo de su pueblo y los alrededores. Muchas veces nosotros mismos nos limitamos por el simple hecho de no tener una carrera, pensando que si intentamos hacer un negocio vamos a fracasar. Pero si se dan cuenta, la derrota la provocamos nosotros mismos por nuestra manera de pensar sin siquiera haberlo intentado. Reflexionemos y tomemos conciencia para no caer en ese error. Aceptemos los retos como oportunidades para mejorar nuestras vidas, y si lo hacemos, la vida siempre nos dará sorpresas. Hemos llegado al final de esta transmisión. Mil gracias por permitirnos acompañarlo y lo invitamos a que continúe escuchando la mejor programación aquí. Visite nuestra página y escuche nuestras diferentes secciones en www.sonidodelaesperanza.org, y a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com puede hacernos llegar sus comentarios. También en Facebook y Twitter puede seguirnos y dejar sus comentarios. Todo el equipo se despide y deseamos que tenga una semana sensacional. Soy Mari García y me despido con la siguiente frase de Luis Braille. El acceso a la comunicación en su sentido más amplio es el acceso al conocimiento, y eso es de importancia vital para nosotros. Si no queremos continuar siendo despreciados o protegidos por personas videntes compasivas, no necesitamos piedad ni que nos recuerden que somos vulnerables. Tenemos que ser tratados como iguales y la comunicación es el medio por el que podemos conseguirlo. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org